Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Buenas noches, ¿cómo estás? Hoy quería que reflexionemos sobre las emociones que cerramos bajo un montón de candados y que las dejamos como comprimidas o atrapadas y que eso tiene consecuencias. Entonces, ¿qué son esas emociones que nosotros reprimimos o dejamos encerradas? Son como piedras. A ver, no siempre es sencillo expresar de una forma conveniente lo que sentimos. Hay personas que tienen esa facilidad y otras personas que no, según las cosas que les han pasado. A veces esa dificultad se traduce en una acumulación de emociones que no terminan de estar procesadas, las cuales se manifiestan en problemas físicos y también en bloqueos. Son como pequeñas piedras en el zapato, o sea, nos causan incomodidad, dolor, como que se van cruzando en nuestro camino hasta que nos liberamos de ella. Por lo general, detrás de un sentimiento encapsulado, y esa es una palabra clave, ¿no? Porque todo lo que se encapsula y se reprime y a uno le molesta, le duele y lo enoja, tiene mucho potencial para transformarse en una enfermedad complicada. Entonces, vuelvo a repetir, eso encapsulado en nuestro cuerpo o mente tiene que ver con heridas o experiencias traumáticas no resueltas. Una baja inteligencia emocional o falta de autocuidado, y eso va generando esto, y quiero profundizar porque es el puntapié, es la raíz de un montón de situaciones que después se transforman en físicas y ahí nos enfermamos, y obviamente que hay que recurrir a la ciencia, a los profesionales de la salud, a los médicos y acompañar todo el proceso que te digan los médicos, pero si no volvemos a ver junto con eso la parte espiritual, emocional que nos generó esa situación, podemos tender a repetirla o que vuelva a generarse más allá de que nos toque uno de los mejores profesionales de la salud o de científicos. O sea, ¿qué son estas emociones? Hay varios libros que hablan de esto, ¿no? Hay un libro de Bradley Nelson, que es un referente de la sanación emocional energética, que dice que antes de explorar su teoría, por ahí aclaramos que es fundamental que se considera una práctica, que es una práctica alternativa, ¿no? Por eso te hablé de los profesionales de la salud y de la ciencia. O sea, todas estas cosas alternativas siempre es como que necesitan tener un respaldo científico un poco más sólido siempre. Pero bueno, dicho esto, esas emociones atrapadas son aquellas que no logramos expresar y procesar de una manera adecuada y que quedan encapsuladas en nuestro cuerpo y que tarde o temprano nos causan problemas en la salud física y emocional. Y pese a la falta de consenso profesional, la conexión entre las emociones no elaboradas y los síntomas físicos, que se llama somatización, no es algo nuevo. La ansiedad suele traducirse en problemas gastrointestinales. La ira reprimida es un combustible para la hipertensión. Tampoco es casualidad que los niños tengan fiebre justo cuando sus padres están de viaje o las enfermedades psicosomáticas son cosas que dejan al descubierto la naturaleza emocional de algunas condiciones médicas. Retomando las ideas de este autor, cada emoción atrapada estaría vinculada a un punto o área específica del cuerpo. Bueno, de ahí viene la biodecodificación, que comparte una perspectiva muy similar al sugerir que cada síntoma o enfermedad tiene un significado simbólico o concreto. ¿Dónde quedan encapsuladas esas emociones que no expresamos? Bueno, a ver, en la tabla de emociones atrapadas, o la tabla de emociones atrapadas es una herramienta que forma parte de la terapia de liberación emocional, que tiene que ver con sentimientos displacenteros y se relacionan con una zona corporal u órgano. Por ejemplo, el miedo se vincula con el riñón, la tristeza con el pulmón, la ira con el hígado, los celos con los órganos sexuales. Hay una tabla que habla de ese tipo de cosas. O sea, corazón o intestino, podríamos hablar de engaño, pérdida, abandono, desamparo, amor no recibido. Brazo o estómago, podemos hablar de asco, de ansiedad, de nerviosismo, de preocupación, de desesperación. Pulmón o colon, bueno, pesar, llanto, tristeza, rechazo, desánimo. Hígado o vesícula, ira, odio, culpa, amargura, resentimiento. Riñones o vejiga, terror, culpa, horror, miedo, fastidio. Glándulas y órganos sexuales, celos, lujuria, nostalgia, humillación, desconsuelo. Bueno, son todas cosas que uno va asociando, obviamente a través de la numerología, que es muy asertiva, es una forma también de que uno puede ver. Muchas veces me pasa que una consultante o alguna persona me llama, recomendada por otra, que me dice, mirá, quería hablar, explícame, me dijeron un poco cómo es, pero... Y uno a través de por ahí un nombre y sumarle a la intuición que uno ya tiene como don natural, le empieza a decir un par de cosas y repercuten justamente, pegan en el medio del pecho a decir, sí, me estás hablando de mí, esto me está pasando. O a través de algún golpe o algo, tanto en la vida cotidiana como yo juego al rugby hace mucho tiempo, soy entrenador también del mismo deporte, el tema de ver qué es lo que pasa con algunas lesiones, bueno, también tiene que ver con eso, ¿no? Hay lesiones que se van generando por ciertas cargas que uno viene teniendo, más allá del accidente, la situación puntual que le puede haber pasado y que es querer o reventar, pero a partir de estos 16 años desde que vengo transitando esto es muy asertivo. Y bueno, y aunque por ahí a veces este enfoque reciba duras críticas debido a esa falta de respaldo científico, bueno, las relaciones entre el cuerpo y las emociones, y las emociones es innegable la relación que hay. La diferencia por ahí que puedo yo tener con algunos otros es que yo no reniego, por todo lo contrario, siempre recomiendo, si vienen a mí o no, la parte científica, vos dale bola a los médicos, hacele caso a los médicos y vamos trabajando en conjunto. Si en algún momento, y muchos lo hacen, pero si más profesionales científicos de la salud trabajaran también con estas terapias alternativas haciendo un todo, bueno, sería muchísimo mejor para todos, eso doy fe. Entonces, a ver, estas emociones nos brindan mensajes que necesitamos escuchar. Entonces, si hacemos oídos sordos a ellas, bueno, van a ir insistiendo para que las escuchemos y a veces de forma dolorosa, incómodas o en el peor de los casos, dramáticas. Entonces, ¿cómo saber si tenés esta represión de emociones? Esto es un desafío. Sin embargo, hay algunas señales que sirven como indicadores, que serían, por ejemplo, sentir un bloqueo y un estancamiento en tu crecimiento personal. Es decir, estoy bloqueado, me quedé como paralizada, no avanzo, no sale nada. Poder intuir que hay algo profundo que no te permite vivir en paz, hay que confiar en esa intuición. Después veremos, ¿no? Si es una hipocondría o si estamos, lo que sea, pero hay que empezar a verlo en esa intuición. Uno después puede ver, bueno, mira, sabes que acá sos muy pesimista, la numerología suele mostrar indicaciones de eso. Hay personas que tienden a tener un pesimismo y se llama karma en numerología de la confianza. Y tienen que trabajar en el optimismo, que siempre digo, el optimismo no es ser un todo está bien, qué sé yo, no tenemos con esa boludez. El optimismo es saber quién soy y saber que se puede mejorar y que uno puede estar mejor o que uno tiene las herramientas para poder transitar una situación que no es la mejor también. De ahí está el optimismo. Tener síntomas físicos inexplicables desde el punto de vista médico, hay casos. Percibirse incapaz de poder lidiar con el estrés o las dificultades de la vida cotidiana. No te comas el chamuyo de que la vida es maravillosa y que va todo a fluir, no es así. Podemos tener una vida en algunos momentos maravillosos que fluya si nosotros ponemos por lo menos nuestro 80% en saber quiénes somos y vivir en consecuencia de lo que somos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Estamos. La intensidad también de tus emociones y tus reacciones también pueden parecer excesivas para situaciones que vivís, ser extremista en todo, ahí también nos está dando un indicativo. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos después de ir identificando estas cosas para liberarlas? Porque es como todo, una vez identificadas estas emociones reprimidas, es fundamental que uno encuentre una vía de liberación antes de que esa energía busque a través de la enfermedad. Y al igual que una mancha en una ropa, algunas se pueden eliminar fácilmente con poco esfuerzo, como lavarlas con un poco de agua y jabón blanco, mientras que por ahí otras resultan mucho más persistentes, requieren de ciertas técnicas bastante más elaboradas, de profesionales de la salud y de que iniciar un proceso y ser perseverante y disciplinado en ese proceso, porque no hay magia acá. Y lo mismo, bueno, sucede con las emociones estancadas, ¿no? Algunas tienen un origen más profundo o llevan mucho tiempo encapsuladas y en otros casos la liberación implicaría, justamente como te decía, un trabajo más interno. Hay muchas veces que uno viene padeciendo algún tipo de cosas a través del cordón umbilical, o sea, del intrauterino, no tiene noción o pasó de muy chiquitito y no tiene noción, no tiene recuerdo y está sintiéndose igual con estas características que te dije hace un rato, pero no saben de dónde viene y no le encuentra la vuelta. Si vos tenés una, te recordás de una infancia en donde había violencia, abusos, y tenés el recuerdo, hasta tenés secuelas físicas por golpes, te recordás mucho del maltrato psicológico, tenemos ahí un punto, bueno, te pasó esto, sí, me pasó esto, me hacían esto. Ahora, cuando no tengo el recuerdo, o cuando la misma cabeza bloquea este tipo de situaciones y no hay recuerdo de la infancia, de ninguna cierta etapa de la vida donde dice, no me acuerdo de nada. O en otras cosas donde dice, che, vos me hablas de esto, pero yo no me pasó, pero ¿te pasa esto ahora? Sí, eso me pasa. Entonces no tienen identificado el origen porque muchas veces pueden haber generado estos dolores a través del embarazo, cuando la madre estuvo embarazada, las cosas que fueron pasando me pasan. Atendí una vez una chica con su hijo tartamudo, me pidió si lo podía traer, le habían hablado de mí, yo lo había atendido después a ella. En un momento dice, mirá, mi nene de 5 o 6 años, 7 años tenía, sigue con tartamudez y no puede salir, y hemos ido a la fonoaudióloga y todo, no le encontramos la vuelta, lo podrás atender. Bueno, le digo, mirá, sí, vení, a un chico yo hago numerología, hago una imposición de manos, que es como una armonización, hay que pasar por eso para explicarlo así al aire, eso, el que lo pasó lo sabe, no es magia, pero sí es una armonización. Y le digo, vos tráelo y vamos a trabajar con el nene, no voy a hacer numerología ni nada, si bien yo la voy a ver a hacer numerología, y mientras estemos jugando con vos acá, con sentada con nosotros en la charla, yo a poquito voy a ir poniéndole la mano en la cabeza, en el pecho, y como ir haciendo esa imposición, y lo vamos a ir, que tenga un lugar de confianza, estando obviamente vos presente. Como siempre digo, yo a los niños no los atiendo gratis, no cobro nada por atender a criaturas. Le digo, a lo que sí vamos a hacer un acompañamiento con vos, porque esto viene de, se lo fumó de vos. ¿Te parece? Pues yo estoy bien. No, vos vení, lo vamos a hacer con vos. Entonces, empezamos a trabajar con esas situaciones en el chico, donde venía, traía algunos autitos, jugaba. Yo en mi casa es tipo lofa, había una escalera y estaba tan muy curioso con la escalera. Entonces estamos ahí con la mamá, lo dejábamos subir un poco en la escalera, lo escuchábamos con su tartamudez, pero ya se soltaba, hablaba con su tartamudez y estaba ahí. Y empezamos a trabajar profundo en la madre, en donde hubo una madre que, a ver, la tartamudez está muy relacionada con esto que hablábamos de las emociones atrapadas, con el tema de no haber llorado lo suficiente, o no haber podido expresar, entre otras cosas, de niño o de niña, haber podido llorar lo suficiente, soltar todo ese enojo, ese miedo y esa bronca. Bueno, la mamá había quedado embarazada a los 14 años, la habían echado de la casa, su pareja le dijo, bueno, te venís a vivir a mi casa, pero había todo el tiempo en que vivía en la casa, había un maltrato, y le decía, bueno, después de que pasaron uno o dos meses, empezó a aparecer la panza, ya el tipo, el pibe que estaba con la chica ya sexualmente no le importaba, y que era lo que único que le importaba al principio, ¿no? Cuando empezó a darse cuenta a través de la panza que había, que no era que el embarazo era solamente, se empezó a ver. Le empezó a decir, bueno, ¿cuándo te vas a ir de acá? Estás de regalada. Y empezó todo un maltrato psicológico a una chica que no, con 14 años, no podía volver a la casa, porque justamente la habían echado porque había quedado embarazada. Y en el otro, y por el otro lado, en el lugar donde necesitaba la contención con su pareja y crecer juntos, le hacía sentir una basura. Y esa chica no se dio el tiempo, no tuvo el tiempo en 14 años, en esos 14 años, de no tenía quien la ayudara, de llorar, de nada, tenía que salir adelante. Se fue creo que con una prima, no me acuerdo ahora cómo era el caso, y de muy chica empezó a trabajar y no le dio el tiempo de hacer el proceso, tuvo que trabajar, salir adelante. De hecho, hoy es una mujer adulta que ha desarrollado muy buenos ámbitos en el trabajo, que es autosuficiente desde ese momento, con su casa, su auto, sus vacaciones, sus cosas, armó pareja de vuelta, tuvo otro hijo. ¿A qué voy a todo esto? Que todo eso ese niño lo vivió, esa omnipotencia que tuvo que construir la madre y no poder expresar lo que le pasaba, la vivió la criatura a través de su mamá. Cuando la mamá pudo empezar a aflojar todas estas cosas, y simplemente a través de poder estar, cuando venía ella con el nene, la imposición de mano, estar hablando con ella y escucharlo al nene ir, bueno, esto fue mejorando muchísimo. Y en el momento, ahora ya va hace años que no he hablado, que no tengo contacto, pero de esas charlas y de eso que fuimos trabajando en 6 meses, un año, el chico mejoró un 80%. Bueno, creer o reventar. Estamos, y a su vez yo nunca le dije no vayas a la fonoaudióloga, anda a la fonoaudióloga y seguí trabajando sobre estas cosas que obviamente, pero estaban estancadas. Vamos a decir, bueno, si siguió yendo a la fonoaudióloga, entonces fue por eso. Fue por las dos cosas. Porque cuando vino acá era que tenía ya un año con la fonoaudióloga y no le encontraban la vuelta. En realidad no podían soltar. Cuando la madre empezó a estar mejor, cuando se empezó a emocionar, cuando veía que el nene jugaba, hablábamos cosas, empezamos a través también de la terapia personal con ella. Había momentos en donde hacíamos visualizaciones, hacíamos alguna regresión, alguna cosa, donde, bueno, eran heavy, eran fuertes y había mucho ahí llanto y mucho largar un montón de cosas. Bueno, todo ayudó. Estamos, todo ayudó. Entonces, esto de buscar terapias para poner en palabras lo que sentimos es crucial en este proceso. Por lo tanto, ya te digo, buscar ayuda a través de la psicoterapia tradicional es un muy buen primer paso para el desahogo emocional. Pero también hay terapias alternativas y también se puede trabajar en conjunto. Así que el foco va a estar siempre en sanar heridas y trabajar en la gestión emocional. A ver, existen varias terapias. Hay una EMDR que se centra en el procesamiento de recuerdos traumáticos y emociones asociadas mediante movimientos oculares dirigidos. Hay, no son técnicas que yo uso, pero te las cuento, ¿no? La técnica de exposición, que implica exponerse de modo gradual a situaciones o emociones evitadas, permitiendo que eso quede atrapado y se active de un proceso de manera más segura. Hay otras formas de manifestación, que se pueden explorar otras formas de expresión útiles para prevenir cómo liberar emociones reprimidas. Bueno, la expresión escrita, poner en la escritura es como un portal hacia un mundo interior más íntimo. Las palabras pueden guiarte a un mayor entendimiento de liberación. Puedes elegir técnicas que mejor se adapten a tus necesidades y preferencias. Hay varias actividades, expresión corporal, que es un camino que no deberías pasar por alto en el papel que juega el cuerpo, ¿no? Bailar, hacer deporte, hacer yoga, o tan solo dedicarle técnica a algunas técnicas de respiración o de escaneo corporal. Bueno, resultan una enorme ayuda para liberar emociones, el reiki. En definitiva, se trata de reconectar con el cuerpo de una forma más consciente y amorosa. Expresiones creativas, que te va a permitir justamente que fluya esa creatividad, dar riendas sueltas a tus emociones, es una manera única y transformadora. De hecho, hay varios estudios que señalan que participar del arte es una de las principales formas de reducir los niveles de estrés y de ansiedad. Entonces, digo, si ya te está pasando algo esto, ¿por qué no explorar el poder sanador de algo lúdico a través de la pintura, la música, el teatro, el stand-up? Simple, como algo lúdico, después vemos a dónde termina eso. Y siempre sabe esto, lo que ahorras al principio lo pagas después, porque a veces tratamos de ignorar o guardar nuestras emociones en el sitio más recóndito de nuestra mente, pensando que así nos vamos a ahorrar problemas y que vamos a poder con todo. Y la verdad es que esas emociones no desaparecen, es como poner la mugre bajo la alfombra, se acumulan, crecen, y como una bola de nieve van armándose hasta que un día se vuelven inmanejables. Y aunque parezca mejor evitarlas, tarde o temprano te va a tocar lidiar con ellas de una forma u otra. Entonces más vale adelantar, porque una vez que el síntoma ya está, tenés que hacer las dos cosas, ir a la ciencia y trabajar también lo espiritual y lo emocional. Entonces, para prevenir que nos pasen factura más adelante, es mejor abordarlas cuando corresponda. Y no obstante, en este programa y en esta reflexión podemos aprender que si llegamos al punto de que alguna de nuestras emociones están realmente encapsuladas, no está todo perdido. Si ya estás en el punto donde se te vino el techo encima, bueno, con el coraje de enfrentar tales sentimientos podemos desenterrarlos, podemos comprenderlos, no entenderlos, sino comprender. El entender es querer saber por qué pasó tal cosa. Y lo que tenemos que hacer es comprender. En el comprender está el para qué. Bueno, pasó para esto y lo comprendo. Es así, no se puede cambiar, pero sí puedo modificarme yo en la forma en que proceso este tipo de cosas. Y hacerlo de un modo más saludable y adecuado. Así que bueno, tener presente que el acompañamiento siempre es bueno, el acompañamiento profesional, el acompañamiento holístico, todo junto, está bueno, porque te puedo asegurar que eso es lo que va a hacer la diferencia en el proceso. Así que bueno, ojalá que te sirva esta charla, te deseo un descanso reparador, se puede salir adelante, por más que ya estés con la soga al cuello, se puede salir adelante, y bueno, dale, no te quedes, ya está. Si tocaste ese fondo, estamos ahí. Bueno, cuando uno toca fondo, hay un dicho que dice: lo único que queda es meter la patada en el piso y ir para arriba, ¿viste? Y salir. Y una vez que sale, dice: ya que llegué hasta acá, bueno, ahora realmente voy a hacer las cosas. Lo que me trajo acá, no, voy a hacer totalmente lo contrario. Voy a saber quién soy, voy a trabajar en mí y voy a vivir en la vida totalmente incongruente entre lo que siento y lo que hago, sabiendo quién soy. Al que le guste, bien, y al que no,